chamoy de 10 pesos. Adiós, adiós. Mis abecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación. Que hay en Parral. Descansa, familia.